ojalá encuentre caminos para seguir caminando. Ojalá encuentre caminos para seguir caminando. Qué difícil encontrar en las sombras claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. La felicidad, decían mis amigos de entonces, será la sinfonía del futuro. Hay que estar tristes para conquistar la alegría de los que vendrán después. Era una fórmula científica, parecida a la medicina tradicional. El dolor garantiza la sanación del paciente. Más tarde conocí a los que se ponían en el extremo contrario. La felicidad, aseguraban en un falso tono jocoso, es aquí y ahora. Ellos trataban de convertir toda manifestación humana en una manifestación de su propio hedonismo. Los primeros se esforzaban por cargar de tinte dramático todo lo que hacíamos. El culto a lo gris y cotidiano nos convertía en una especie de cristianos flagelantes, dispuestos a cruzarse el pecho a latigazos en nombre de una vida futura que no íbamos a disfrutar. En cierta forma, nos parecíamos a aquellos inmigrantes esforzados que construían casas y negocios pensando en los nietos que algún día soñaban con tener. Los otros, los del aquí y el ahora, parecían esos payasos improvisados que venden globos en la plaza de mi barrio. El contraste hacía todo más brutal. Más de una vez estuve a punto de volverme un cínico, e incluso llegué a sospechar que la felicidad era una de esas tarjetas que los mendigos reparten en los trenes. No recuerdo cómo encontré la salida. Supongo que fue un proceso largo. Y creo saber cuándo comenzó. Algo hizo cortocircuito en mi sistema de ideas durante un viaje por el interior del país. Camino a Buenos Aires, paré en una llanura habitada por langostas y sapos que se morían de sed. Me recibieron en la casa de una dirigente de un movimiento campesino que intenta, entre otras cosas, terminar con los desalojos de las familias rurales. Era una mujer de unos 50 años y pelo muy blanco. Me narró sus aventuras por el mundo mientras amasaba pan. Eso le daba un tono romántico a sus palabras, pero también hacía que la velocidad del relato se subordinara a los golpes que daba con la masa de harina sobre la mesa. Las batallas que me narró con ese ritmo se parecían a los poemas épicos que sabían cantar los payadores de antes. Su marido era un gigante de manos duras y rostro curtido, que sin embargo hablaba con voz dulce. La mujer lo había derrotado. Llevaban 30 años y 4 hijos juntos, sin ninguna señal de que ella se fuera a convertir en la esposa típica del campo argentino. Ya saben, aquella que atiende la cocina, cría a los niños y acata órdenes. No me animé a preguntar al respecto, pero el hombre no tardó en aclararme que en esa casa el mandato era compartido y que toda decisión se tomaba entre los dos. Los dos trabajaban en la chacra y cuando ella se tenía que ir a otra comunidad para solidarizarse con algún conflicto, ayudar a una familia o dar una charla, él quedaba a cargo de la casa y los hijos. Mientras lo decía, en su mirada había algo de resignación, pero no de tristeza. Todo macho que pierde el poder descubre un mundo nuevo o se vuelve loco. En la tarde de mi primer día, allí sucedió un milagro. Llegó una lluvia que llenó los pozos, regó los campos e hizo resucitar a los sapos. También se embarraron las rutas, así que no me pude ir. Esa noche tocamos la guitarra, tomamos vino y me enseñaron alguna que otra chacarera. Por la mañana seguí mi camino. Nunca había conocido a una líder política así. 3 años después, me junté con mis amigos de esta parte de la vida. Ellos habían parido un proyecto que a muchos les parecía delirio. Formar una cooperativa para hacer lo que teníamos ganas de hacer. Contar historias con fotos. Sin que nadie dé órdenes y con el objetivo extra de garantizar el sustento. Yo venía de quedarme sin trabajo y ellos me ofrecieron unirme a su idea. Con el tiempo terminé de entender lo que estábamos haciendo. Una experiencia vital en la que el afecto, las ideas, los sentimientos, la voluntad y la perseverancia se ponían en juego. Algo nuestro y desobediente de verdad. A veces, cuando creo que estamos a punto de perder el rumbo, trato de recordar los golpes de aquella masa de pan contra la mesa. Allí vuelvo a encontrar el ritmo justo, la música de la felicidad que podemos construir en el presente.

Mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre de cadáver degradando, ya mamá reclamó. Se la paga la llamó, se la venden hoy. De lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan. Demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, hoy dos sordos les hace el man. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite, uno no lo ve. Va muriendo lentamente, mamá tierra modo. Yo diría como es de amor a la tierra. Tierra. Palabras contra topadoras, palabras contra alambres. El sol alimenta un transmisor, el monte es una antena. Campesinas frecuencias, campesinos micrófonos. El proyecto de la red de radios campesinas empezó muchas veces. En 1999, cuando el movimiento se propuso gestionar la instalación de nuestras propias radios FM comunitarias en red. En 2001, cuando los caminos de las militancias cruzaron el Mocase y la Tribu. En 2003, cuando FM del Monte se encendió en Quimilí. Unos meses después, cuando en Tintina el viento era tan fuerte que se transformó en el nombre de la radio. En 2008, cuando las palabras de FM Paj Sachamá agitaron el aire. En 2009, cuando FM Inti dijo buenos días y volvió a amanecer en Pinto. Las radios comunitarias se forman como espirales. Pueden parecernos que pasamos todos los días por el mismo lugar, las mismas palabras, los mismos desafíos, los mismos problemas, o podemos creer que avanzamos directamente hacia nuestros objetivos. Sin embargo, nuestros recorridos no son un círculo ni una línea recta. Recurrimos, repetimos, nos arrepentimos, pasamos cerca de un punto, nos alejamos, transitamos por donde antes ya anduvieron nuestros compañeros. El comienzo puede estar en el punto inicial o en cada una de las curvas que agrandan la trayectoria. Entonces, la red de radio se iniciará cada vez que la posibilidad de decirse y escucharse se convierta en realidad para cada uno de los hombres y las mujeres que viven en el monte santiagueño. Desde 2001 fuimos construyendo condiciones técnicas y colectivas para que las comunidades que integran el Mocase autogestionen emisoras de radio en distintos lugares de la provincia. Compartimos talleres de producción radiofónica, operación técnica, gestión integral, en Quimilí, en Tintina, en Las Lomitas, en Buenos Aires. Compartimos días de trabajo entre edificios y entre montes, campamentos, reuniones, viajes. Armamos proyecciones de cine, videos, campañas de radio. Palabras contra topadoras. Hablamos de la invasión de la soja, la soberanía alimentaria y las topadoras con los habitantes de Buenos Aires. Pusimos cables para conectar equipos que nos conecten entre nosotros y con todos los que habitan el presente construyendo espirales. Palabras contra topadoras. Palabras contra alambre. Las y los integrantes del Mocase. El Cuentan que el movimiento avanza organizadamente, de modo tal que el silencio se convierte en conciencia del derecho hecho palabra y acción. Con emprendimientos productivos tales como quesería con leche de cabra, fábricas de dulces regionales, apicultura, carnicería comunitaria, utilización de energías renovables, escuela de formación en promotores de salud, en agroecología y en la construcción de redes de comunicación, instalando radios FM en distintas zonales, donde las comunidades ponemos en práctica lo aprendido colectivamente, distribuyendo y rotando roles, buscando la paridad de género. El sol alimenta un transmisor. Cuentan que las ondas de las radios llegan muy lejos. Viajan hasta una fogata en la que se prepara un mate dulce. Y regresan portando mensajes, avisos, saludos, denuncias. Cuentan que las ondas portan los latidos del corazón del monte. Palabras contra topadoras. Palabras contra lanzas. El sol alimenta un transmisor, el monte es una antena, campesinas frecuencias, campesinos micrófonos. Uno nunca sabe cuándo van a apretar los Yankees ese maldito botón. Incomunicación, número 10, discriminación, número 9, conformismo, número 8, intolerancia, número 7, desintegración, en 36. Lo dijo la radio, también la pantalla. Cuando tenga mi piel, será como antes. Soñamos juntos en la calle. Ahora ni lo pienses, lo exige el parlante. Radio paranoia. Radio, radio, aquí llegó el sicario. Pero para darte mi tiro, hoy no cobro honorario. Te delante el bigote, esta es mala semilla. Y la cumbia que no pasa porque viene de la villa. Hablas de las drogas y nave tragado el humo. Y que de pobres y raros mejor no quede ninguno. Pero que somos justos, pluralistas y abiertos. Ok, a ver entonces si se animan con esto. Hitler en la radio, Hitler en la radio, Hitler programando, sonando. Hitler en la radio, Hitler en el barrio, Hitler programando, sonando. 10, 9, sonando. 8, 7, sonando. 6, 5, sonando. 4, 3, 2, 1, Este es un mundo difícil, lleno de tentaciones, y aunque uno es fuerte, a veces cede ante ella. Yo le dije que no a las drogas, yo le dije que no al vicio del juego. Tampoco me enganché con la onda del alcohol. Nunca seré uno de esos que se la pasa 20 horas al día conectado a internet. Y aunque no tengo esos vicios, hay uno que no puedo evitar, y vos ya sabés. La 90.7 FM Los Molinos, la mejor del dial. Todo así, casi en inglés,

Un argentino roca quiso desaparecernos sobre la faz de la tierra. nos atiende en las oficinas públicas. Hoy, este Julio Argentino Roca escribe en el diario La Nación. Hoy, este Julio Argentino Roca se llama Macri. ¡Listo! Pero tenemos una noticia para todos aquellos Julio Argentino Roca. No pudieron lograr exterminarlo. Y aquí estamos, Petufo Merén, todavía vivo. Estamos con los compañeros de escape viva de aquí en España, que nunca sabe de qué están hechas las hamburguesas de McDonald's. ¡Ey, guaco! ¿Cómo va eso? Bien, acá estoy, tratando de bajar lo último de Shakira. ¿Y vos? ¡Re joya, boncha! Estoy escuchando FM Los Molinos, un tsunami rebalsante de rock. ¿What? ¿Y eso qué es? ¿Pasa un reggaetón? Y... no, reggaetón no. ¿Y electro? No, mirá, electro tampoco. ¡Qué aburrido! ¿Y los cantantes románticos latinos? Tipo Ricky Martin, Chayanne, Talía o Montaner, bueno, algo. No, chancro, eso nada. Entonces, ¿qué música escuchaste en esa radio? Y en FM Los Molinos suena la música que las radios masivas no quieren pasar, con el fin de vaciarnos el cerebro para llenarlo de moda. La desnutrición cultural no va con la 95.7. No entiendo. FM Los Molinos, la radio que no es veleta de la moda. La topadora podría ser el ícono de la injusticia. Sin agitar las olas de la opinión pública, hizo su irreversible labor durante años. Es una máquina con una única función: destruir monte. Mata árboles, no para hacer leña, o carbón, o casas, no. Desmonta para alfombrar la tierra de verde. Campesinos micrófono. La soja se cosecha, envasa y exporta, convirtiendo la tierra y el agua con la que se la riega en miles de millones de pesos. Palabras contra topadoras. Palabras contra la... Donde antes había quebrachos y algarrobas, ahora hay una tierra envenenada como la piel sobre la que caen los agroquímicos que se tiran desde los aviones. Campesinos micrófono. Solo dinero queda de las hojas. Ni siquiera semillas. El sol alimenta un transmisor. En 2003, Miguel, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, decía: se está matando la vida en el monte. Las empresas entran con sus topadoras y desmontan sin aprovechar nada, como la flora y la fauna. Prenden fuego y aplican la siembra directa fumigando en los alrededores sin importarles nada. Hace años que venimos advirtiendo que las grandes empresas deforestan indiscriminadamente. El gobierno mira para otro lado. Y no se dan cuenta de que esa deforestación está produciendo estos climas que seguirán provocando inundaciones en las zonas más bajas. Se trata de negligencia política, pero después se habla de catástrofe natural. La ley de bosques, un paso importante en la protección de los bosques nativos, fue reglamentada después de un alud en Tartagal, provincia de Salta, que afectó a miles de personas. Hay rincones de la Argentina donde el funcionamiento del Estado es otro ícono de la injusticia. Allí no se habla de transparencia en la gestión, ni hay gigantografía de sonrientes políticos. Allí no hay nada de todo lo que el Estado debe garantizar. No hay agua potable, no hay energía eléctrica, no hay escuela a menos de 15 kilómetros de distancia. No hay camino cuando llueve. No hay camino cuando hay sequía. No hay médicos que ayuden a las mujeres a parir. No hay sanación para la explotación sexual de jóvenes y niñas. No hay jubilaciones ni pensiones para el campesino que crió cabras durante 50 años. No hay abogados para defender a los muchachos de los abusos policiales. No hay. Y no es un secreto. En abril del 2007, la Defensoría del Pueblo de la Nación hizo público un informe en el que, después de recorrer cientos de kilómetros de las provincias de Córdoba y Santiago del Estero, afirmó: se registra una ausencia del Estado en todos sus niveles y falta de acceso a la justicia para los sectores más vulnerables, con la violación, a veces burda, a veces sutil, del principio de igualdad ante la ley. Las 9.000 familias que integran el MOCASE luchan contra el desmonte y monocultivo de soja desde hace más de una década. Para defender sus tierras deben enfrentarse a los agronegociantes y sus grupos armados. Durante el segundo semestre de 2008 sufrieron 29 detenciones arbitrarias de campesinos y decenas de violaciones cometidas por las fuerzas policiales y parapoliciales que defienden los intereses de los empresarios. Saqueo de viviendas, amedrentamientos, simulacros de fusilamiento, allanamientos de viviendas sin orden de un juez y causas judiciales inventadas como respuesta a la resistencia campesina a los desalojos y al alambrado de tierras en las que viven ancestralmente. Mientras tanto, entre el 2002 y el 2006, en Santiago del Estero se desmontaron 515.000 hectáreas de monte. Es decir, una superficie equivalente a un rectángulo de 50 kilómetros de ancho por 100 kilómetros de largo. Durante la primera mitad del siglo XX, la principal actividad de la zona era la extracción de quebracho colorado. Cuando el bosque se fue agotando por la tala indiscriminada, las empresas se retiraron. Los que hasta entonces eran hacheros se fueron asentando en las tierras que no despertaban interés comercial y armaron un modo de vida campesino. A partir de la década de 1960 y con mayor intensidad a medida que avanzaba el siglo, las tierras empiezan a revalorizarse como consecuencia de los desarrollos de la agroindustria, la extensión de la frontera agropecuaria y los precios internacionales de materias primas como el algodón. Empresarios y terratenientes comienzan a intentar desalojar a las comunidades de las tierras que habitaban desde hace décadas. La legislación reconoce el derecho de estas familias sobre las tierras trabajadas durante más de 20 años y que no fueron reclamadas por eventuales propietarios. Pero para poder ejercer ese derecho hay que organizar. El MOCASE comenzó a formarse hacia 1989, cuando organizaciones campesinas previamente existentes empezaron a reunirse y coordinar acciones, hasta que en agosto de 1990 fundaron el movimiento. A partir de la resistencia a los desalojos de las tierras se fueron construyendo lazos comunitarios y organizativos. Así se gestó una acción colectiva destinada a transformar las relaciones de producción, las relaciones de género, los modelos de la educación popular, dirigida a luchar y también a transformar la lucha. Hoy el MOCASE nos habla de construir día a día una reforma agraria, de reemplazar el modelo de los agronegocios y el monocultivo por un acceso democrático a las tierras. Nos habla de la soberanía alimentaria, de la lucha de hombres y mujeres para poder decidir qué comemos y cómo lo producimos. Nos cuenta que existe la agroecología, una manera no arrasadora de relacionarnos con la naturaleza. Palabras contra topadoras, palabras contra el hambre,